Ar y Vir, como quieren que las presente. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, todo bien, todo tranquilo. Las chicas de Macachín, que recién acaban de ganar. Sí, sí, 4-1. ¿Qué partido, eh? Duro el partido, veníamos de unas semanitas de entrenar poco. Ajá. Estaba el equipo medio desorganizado, enfermas muchas, pero bueno, se nos dio. Lamentablemente veníamos medias preocupadas, pero se nos dio, pudimos ganar, ganamos bien, estábamos tranquilas. Así que nada, seguir entrenando fuerte y esto nos da más fuerza para seguir avanzando. ¿Por esto tanta emoción, tanta alegría después sí, de ganar? Sí, re. Porque venimos de un empate con Riglos la fecha anterior y bueno, y ahora ganar nos suma puntos y nos eleva. Cuéntame. Aparte de ganar con el que viene primero. Claro. Entonces eso es lo que más nos pone contentas. Y era el partido más tensionado que teníamos, o sea, con el que más nos preocupábamos. Pero lo ganaron re bien. Sí, sí. Por suerte. Por suerte sí. Estamos súper contentas. Como que no la sensación de que ellas venían así como re firme o así como ustedes lo planteaban. Para el que lo mira de afuera era como otra sí, cosa. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero viste, de adentro uno, los nervios adentro de la cancha y demás. Así que bueno, estamos súper contentas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuéntame un poquito de ustedes. ¿Cuánto hace que juegan al hockey? ¿Cuánto hace que están con esta actividad? Y que jugamos al hockey, que entramos en la liga, empezamos este año. Uh-huh. Ya hace unos años que se arrancó con las mamis, pero veníamos entrenando en el polideportivo municipal. Y bueno, por ahí muchas chicas que se van a estudiar y bueno, continuamos. Y este año el profe nos propuso de entrar en la liga. Ajá. Y que teníamos que tener compromiso. Así que bueno, lo charlamos y bueno, decidimos entrar y asumir el compromiso y bueno, acá vamos. Eso es lo bueno que tiene, ¿no? La actividad, sí. Que por ahí hay chicas que no se pueden dedicar de lleno por el tema del trabajo, claro. Por el tema del estudio, que tienen que como apartarse, pero se pueden sumar algunas otras. Bueno, que con, el tema del estudio planteamos dos horarios. Por ejemplo, nosotras, las de las ligas, nos acomodamos la mayoría en la siesta. Bien. O si no hay un horario a la tarde. Que ya van otras categorías, o sea, van más chicas y van las que no juegan también en la liga. Claro, claro, claro. Y le da esta posibilidad de un grupo muy numeroso. Sí. Que después, donde obviamente, se van acompañando y van viajando y van jugando. Sí, sí. ¿Ustedes claro. solamente están en este torneo o están jugando algún otro torneo? No, solo en este. Pero también entrenan con las chicas que están en otro. Sí, yo no, por ejemplo, porque que, estudio. Claro. Claro, sí. Y en Macachín están en otra categoría, pero son las más chiquititas. Ah, bien. En la liga de que sería primera, la séptima. Claro, no somos las únicas. Claro. ¿Y cómo encaran este torneo? ¿Cómo es ese tema del compromiso, del tener que ir a entrenar, de fecha a fecha? Lo bueno es que no se juega todos los fines de semana, ¿no? Sí, se juega claro. cada 15 días, 15 sí, 20, sí. Entonces se pueden ir acomodando. Eso es bueno porque nos vamos acomodando. Por ejemplo, yo los sábados trabajo, así que bueno, ya me pido el sábado que sabemos que tenemos fecha. Claro, bueno, ese sábado no voy a trabajar. Claro. Y bueno, hay otras chicas que le pasa lo mismo. Bueno, ponele hoy tuvimos una chica que salió a trabajar a las 6 de la mañana y se vino para acá después al partido. Así que un compromiso importante tenemos todas. Así que bueno. Bien. Bien ahí. ¿Para quién es este triunfo? Para todas las chicas. ¿Para quién? A ver, ¿vos para quién? Para todas las chicas, para el profe, que es más, cuando arrancó dijo que empezaba, pero que después a mitad de año nos busquemos otro entrenador, porque él quería dedicarse a hacer sus cosas, y yo creo que con estos triunfos se nos va a quedar. Sí, se nos va a quedar. Se lo dedicamos a él. Se lo dedicamos a quedar. Pídanle acá en vivo el para los micrófonos de la radio para que se quede. Lore, quédate y acompáñanos hasta el final. Sí, por favor. Bien ahí. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias a vos.